triste, allí en la sola representando a Kao con sus vacas y la familia Montevideo. ¿Cómo va? Sí, con el Oski, con el caballo loco, aquí estamos representando, ya ves, hip hop. Voy de Madrid a Montevideo, largo paseo y me veo con quedo, porque me hospedo, me quedo en casa de Oscar Romero. Hip hop como conexión, pasa el charco en avión, tanto tiempo en recorrido y tampoco cambió. No hay ciencia, excelencia, solo encontré la esencia. Hip hop universal, cultura sin duda no es coincidencia. Vencía la idea de que no hay fronteras, se saltan las barreras, rimas libres giran por la esfera. Chavales rimando como en la sierra, como en Madrid, una cultura que engloba el planeta Tierra. La mierda, quien sea, de donde vengas, si matas en las plazas o en las casas, compartiendo experiencia, odisea. Sea casi la familia, Rapsoda se afilia y concilia, colegas en la misma línea. Esto se cuida, mira, letras se olvidan, pero hijos de la rima siguen encontrándose en la vida. Aquí o allá, esta es la esencia, currando nuestras letras como metas por inercia, con transparencia, sacando desde dentro cada aliento de la calle, aquel detalle que nunca falle, marcando diferencia. Aquí o allá, esta es la esencia, currando nuestras letras como metas por inercia, con transparencia, sacando desde dentro cada aliento de la calle, aquel detalle que nunca falle, marcando diferencia. Sea no frío ni río que lo pueda detener, Rapsoda Montevideo, su proyecto vino a ser, sin confundir al ser con tener. Juntos entendimos que la esencia pura se ha de mantener, que no existen barreras, fronteras más que nuestras mentes, que si sumas y no restas seremos mucho más fuertes. Y que el tiempo que pasó sirvió para tomar conciencia, que la esencia se mantiene con quien cultivo paciencia. Aquí o allá, igualdad, lo que está en tu corazón a como de lugar se plasma. Dar más que mi poli, su de paz, que te llegue como das, como el soul jazz. El arte es la voz del alma. Aquí o allá, igualdad, lo que está en tu corazón es lo que alimenta el alma. Dar más que mi poli, su de paz, que te llegue como das, como el soul jazz. El arte es la voz del alma. Aquí o allá, esta es la esencia, curando nuestras letras como metas por inercia, con transparencia. Solo quiero ganar en vida, más experiencia, elevo mi existencia, marcando diferencia. Aquí o allá, esta es la esencia, curando nuestras letras como metas por inercia, con transparencia. Solo quiero ganar en vida, más experiencia, elevo mi existencia, marcando diferencia. En estos pasajes convergen el antiguo como el nuevo continente, cruzando mares, descubriendo mutuamente paisajes diferentes, a través de la música mostrando nuestros barrios a la gente. Prepárate mientras nuestras mentes lo desnudan, escucha cómo se gesta esta literatura, una pulida obra para las urbes. En estos pasillos del laberinto mi karma me cubre, hasta que desborde, que la unificación lo impulse. La esencia seduce, de la mano de los señores que lo conducen, abrirnos paso a todas luces. Nuestra conexión reluce por su propio brillo en este castillo que construimos ladrillo a ladrillo. Indeleble, tiene dos caras como el filo de un cuchillo. Sigo golpeando en el clavo como un martillo. Abrirnos paso en la calle no es trabajo sencillo. Aprender a escuchar tu corazón como dice este estribillo. De aquí o allá, esta es la esencia, currando nuestras letras como metas por inercia, con transparencia, con constancia y paciencia, amplificando y sin interferencias, marcando diferencia. De aquí o allá, esta es la esencia, currando nuestras letras como metas por inercia, con transparencia, con constancia y paciencia, amplificando y sin interferencias, marcando diferencia.